Este Horncast va para todos aquellos hipócritas conservadores, para todos aquellos voyeuristas encubiertos, para todas las dominantes y dominadas, para todos los Leopold von Schermer-Sosch, para todos los Donate Alphonse-François de Sade. Este es un Horncast que libera por completo la relación entre la sexualidad desbordada y el metal extremo. Es una edición que contiene lenguaje explícito y alaridos de placer reales. Si no gustas de tales cosas, evita oírlo. De lo contrario, adelante. Este es el Horncast 69. What are these? Extreme bondage. Rape films. Sick shit. Buy five, get one for free. Anything harder? There's nothing harder. Snuff? There's no such thing as snuff. What you see is what I got, mister. You know where I can get some? I have a lot of money to spend. Fuck off. Mochipán más igual titla que Otocani. Gente pagana por siempre. Horncast. There was evidence of vaginal and anal trauma. Fucking metal podcast. Yeah, your cock. That's right. Yeah, that's right. It feels so fucking good. I'm gonna fucking make your fucking dick wet with all my cum. Yeah, I am. Yeah. Does that turn you on? Yeah? You want me to fucking make your dick wet with my fucking cum, do you? Yeah, I will. Yeah. Oh my god, it feels so fucking good. Oh yeah. Oh my god, fuck me. Do it. Yeah. Oh god, I feel your fucking cock inside my fucking pussy deep. Yeah. Your fucking cock's deep in my pussy. Yeah, it is. Yeah. Your fucking hard ass cock. You like that? You like it? Do you? Do you like that? Then fuck it. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Oh, fuck it. Fuck me. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, you make me nasty. Oh, yeah. You make me very nasty. Yeah. Oh, you feel nasty? Do you? Good. You should. You should. Because nasty's good. Yeah. Fucking good. Oh, so fucking good. Yeah. Oh. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Oh. Oh. Oh, yeah. Oh, God, yeah. Cock is amazing. Oh, your cock. Oh, your fucking cock. Yeah. Fuck my cunt. Fuck it. You like fucking my cunt, don't you? Don't you? Yeah. Yeah. It's making me fucking so fucking hard. You can't stand it, huh? Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. My bitch, yeah. My dick don't relax. Be You are listening to Horncast, True Fucking Metal Podcast. Oh my god, fuck you, she's like a dirty fucking slut that I am. Want me to treat you like a whore? Demonios alcanzan poder y posición de destaque en algunas ocasiones por encima de Dios. Horncast de Azrael, True Fucking Metal Podcast. Yeah. tuvimos de placer. Tus rodillas desnudas en el cojín de plumas y retazos de colores, en cuatro pies tu blancura, en dos racimos las sortijas de tu pelo encintado, las manos húmedas, calientes, aferradas a la piedra redonda y larga. Con el aroma del trigo desprovisto de lejía, te llevas mis ojos al ritmo de brazos y caderas, secas tu frente con el delantal de flores, entre nubes aún cavilo en el vaivén, mientras lamo el sabor del monte que has molido. Entre aromas de noviembre, allí, las abejas, chinitas, libélulas y mariposas, más allá, el azul y el verde sobre montañas. Acá madres selvas, camelias y espinos, enredan su aliento en el pelo del aire. Pero aquí, donde el agua canta bajito y el zorzal incrusta su oído, en las notas del suelo, mientras el níspero y los retamos me disparan su amarillo de noviembre, tu boca mojada me tiene atrapados los ojos. Hebras, gritando el uso de madera, vienes a mí. Con dedos comedidos, ovillo suavidad, tu vestido nuevo tejido en Dinamarca y la transparencia es para mi fondo azul. Leños en la hoguera bordan sus quejidos de litre y espino, hebras de perfume, rueca en desenfreno, mientras por la ventana cruzan dos palomas y la brisa sopla algodones de agua teñidos de arrebol.

Oh, you give it to me so right. Oh, you make me feel so good. Oh, I cannot contain myself. Yeah. de Azrael, True Fucking Metal Podcast. Maldad desperdiciada, maldad que se esparce por todo mi cuerpo. Cuerpo de polos en eterna guerra, irreconciliables, pero un solo cuerpo. La oscuridad, la mirada, un grito y silencio santo. El cielo observa silenciosamente nuestros pensamientos. Sabe quién eres, sabe que tu júbilo viene del deseo de la carne. Tu dulce boca ligera al tacto se disuelve en ese cuerpo tuyo de indefenso petirrojo, quien como un demonio grita aterrado por la luz de la lujuria, el primero de agria realidad, el segundo de santificado placer. Ser esos labios, inapacible mujer de azúcar, haz que mis ojos se extingan, haz de mi piel cenizas, dame la secreta bondad del retorno a la tierra. Duérmeme con música del infierno, vela mi sueño para sangrar plácidamente. Huyo de este pútrido festín de seres humanos, quienes abrazan fantasmas y hacen el amor con miedo en sus almas, y más culpa en sus corazones que la que fecundó Adán en Lilith. Saborean los vicios más comunes, y ojalá que siempre lo hagan y que me dejen a mí con mis vicios demoníacos y edénicos. Lleven sus cuerpos vacíos a la tumba, desperdicien su potencial orgásmico con caricias pobres de frías manos y fríos corazones. Baruch Kalal, que sigo estando solo. Thank you. True Fucking Metal Podcast. Cherry doll? No, your name is piece of shit whore. No one, okay? Okay. That's your name in this video. What's your name? Piece of shit whore. Hmm? Piece of shit whore. You are listening to Horncast, True Fucking Metal Podcast. We'll be right back. sexy. I'm Jesse. I've been dreaming about you. Are you ready to have some fun with me? Listen to Horncast, True Fucking Metal Podcast. Toda Francia se enteró de que el príncipe de Beaufemont tenía poco más o menos los mismos gustos que el cardenal del que acabamos de hablar. Le habían dado en matrimonio a una damisela totalmente inexperta a la que, siguiendo la costumbre, habían instruido tan solo la víspera. «Sin mayores explicaciones», le dice su madre, «como la decencia me impide entrar en ciertos detalles, solo tengo una cosa que recomendaros, hija mía». Desconfiar de las primeras proposiciones que os haga vuestro marido y contestadle con firmeza: «No, señor, no es por ahí por donde se toma a una mujer decente, por cualquier otro sitio que os guste, pero por ahí de ninguna manera». Se acuestan, y por un prurito de pudor y honestidad que no se hubiera sospechado ni por asomo, el príncipe, queriendo hacer las cosas como Dios manda al menos por una vez, no propone a su mujer más que los castos placeres del himeneo. Pero la joven, bien educada, se acuerda de la lección. «¿Por quién me tomáis, señor?», le dice. «¿Os habéis creído que yo iba a consentir algo semejante? Por cualquier otro sitio que os guste, pero por ahí de ninguna manera». «Pero señora». «No, señor. Por más que insistáis, nunca accederé a eso». «Bien, señora, habrá que complaceros», contesta el príncipe, apoderándose de su altar predilecto. «Mucho me molestaría que dijeran que quise disgustaros alguna vez». «Y que vengan a decirnos ahora a nosotros que no merece la pena enseñar a las hijas lo que un día tendrán que hacer con sus maridos». Los demonios alcanzan poder y posición de destaque en algunas ocasiones por encima de Dios. Horrorcast de Azael, True Fucking Metal Podcast. sweetheart. What's happening? Is that your purse over there? What's your name, little guy? What's the matter? Cat got your tongue? Hey, is that little guy yours? Yes. You know, you shouldn't be out here so late. It gets weird out here. Well, would you like us to walk you home? No, thank you. Why not? Keep away. I warn you. You warn me? You don't fucking warn me, bitch. I warn you. Where are you going? Pues así es como llegamos al final del Horncast número 69. Después de recorrer un montón de géneros que hemos programado en esta edición, vamos a irnos de atrás para adelante. La primera canción que pusimos fue de Waco Jesus. La canción fue A Butt Plug in Your Pussy, My Fist Up Your Ass. Esta banda de pornoborda allá de Estados Unidos. Después les programamos a Satowa de Alemania, del disco de 1996, Hosanna Bizarre. La canción que les pusimos fue Golden Shower. Después nos ligamos con una canción de Gorgoroth, de las primeras que sacó esta banda. Por ahí tengo entendido que incluso este fue el primer demo que sacaron, que se llamó A Sorcery with Writing in Blood. Sorcery Writing in Blood. Y la canción fue Sexual Blood Grinding. Luego nos pasamos a México con esta banda que ya hemos programado aquí en el Horncast. Es una de las bandas favoritas, por lo menos mía. Lástima que bueno, pues ya no exista esta banda. Pactum, del disco de 1992, Ficción, Lujuria y Blasfemia. Les pusimos Alaridos de Placer. Luego, para fondear una poesía que leímos de, ahorita les voy a decir de quién, de Francisco Carrasco, extraído de su libro Macho Roscador, editado en 1998. Fondeamos esta poesía con Igor Stravinsky de Rusia, de una obra que él editó allá en 1918 que se llamó Le Sacre du Printemps. Y la canción, la melodía que escuchamos de él fue la parte 2 del sacrificio, que se llama Cerceris Mysterios de Adolescence. Después nos ligamos con Begging for Incest de Alemania. La canción fue extraída de su CD del 2008, bueno, del EP que ellos grabaron en el 2008, Awaken the Fist. Y la canción fue Gangbang de Pretin. Mordel vino después, esta banda de Polonia, de su CD del 2004, Cut Yourself and Die. Perdonen que no pronuncie muy bien el pinche inglés, porque bueno, ya se me están cerrando los pinches ojos del sueño que tengo. Son las 4 de la mañana y pues apenas estamos terminando de grabar esta madre. La canción que pusimos de Mordhell es Fucking Christian World. Para que vean que yo no nada más soy el único que les dice putas cristianas. Bueno, Mordhell también les llama Fucking Christian War. Luego, una banda australiana, de las pocas bandas de Australia que valen la pena, para mi gusto. Esta banda se llama Anaracel. Otra consecuencia más de este pinche cansancio que ya tengo afuera. Flor de... del CD de 2001, On Divine, y la canción se llamó War Angel. Luego nos ligamos con una banda finlandesa, ellos son Impaled Nazareth. La canción fue extraída de 1996, Latex Cult. La canción, me gusta mucho cómo se llama esta rola, se llama Mi desayuno es una vagina. Así se llama esta rola de Impaled Nazareth. Luego fondeamos con Igor Stravinsky otra vez. Pero esta vez fue una obra de él de 1913 que se llama The Rite of Spring. También fue la parte 2, Mystic Circles of the Young Girls, para fondear una poesía extraída de ahí de mi epitafio. Después nos ligamos con Grabdal de Noruega. Este es un disco que sacaron este año que se llama Sadist. Y la rola, bueno, le da título al disco. Es un gran disco de esta banda de black metal de allá de Noruega. Luego programamos otra canción de Satowa, pero esta vez fue la canción que le da el nombre al disco de 1996, Hosanna Bizarre. Luego otra de Pactum que se llamó Sado Lesbianismo. Luego fondeamos una pues un como relato corto del Marqués de Sade. Lo fondeamos con Ophelia's Dream y el disco se llama ahorita les voy a decir porque aquí apunté mal este pinche dato. Se llama All Beauty is Sad, editado en 1997. Y el escrito de el marqués que leímos se llama El esposo complaciente. A colación o con toda la intención pusimos una canción de Sutcliffe Youngen, esta banda inglesa que ya también hemos programado aquí en el Horncast, de su CD de 1998, cuando la pornografía ya no es suficiente del todo. When pornography is no longer enough, les programamos la canción Fifth Victim, la quinta víctima, With Murderer's Passion, Homage to the Sade, o traducido para lo que me da mi traductor mental a estas alturas del partido, es como la quinta víctima con pasión asesina, homenaje al Marqués de Sade. Luego de esta canción, vamos a dejarlos con una canción de una banda nacional. Pero antes de presentar esta rola, quiero mandar algunos saludos muy breves porque ya tengo mucha hueva y ya me quiero ir a acostar. Saludamos a Wolf, esta banda de aquí de México. Esperamos su demo, compadres, para poderlos programar. Al igual que Invoke, también le mandamos un saludo a esta banda de Moroleón, de allá de Guanajuato. También esperamos su material para programarlo aquí en el Horncast y seguir apoyando el movimiento nacional, cabrones. Arimanes del DF, le mandamos también un saludo, que nos mande a saludar por ahí en un mensaje de MySpace. Saludos a ti, cabrón, chido por oírnos. Igual que a Black Niflheim, este compadre de aquí del DF que ya había varias veces que nos había posteado y nos había pedido un saludo. Y que, bueno, pues la verdad es que o no hablábamos en Horncast o se nos pasaba, la neta. Pero bueno, pues ahí está Black Niflheim, tu saludo desde las frías tierras de Metal Azteca a hasta tus oídos, cabrón. Para que sigas apoyando, quiero decirles que este güey es uno de los compadres que más apoya a todo lo que es Metal Azteca. Apoya por ahí a Sounds from the Underworld, el podcast de Gothic Metal de Chaz y Marianne. Y apoya también a Mariela en su Sangre Azteca. Y también le queremos mandar un saludo a Tisha de Oídos Sordos. Ella nos preguntaba que si puede programarnos en algún horario que ella tenga. Claro que sí, Tisha. Estamos ahora sí que en completa disposición para colaborar con Oídos Sordos. Saben bien que Metal Azteca, bueno, tenemos ya largo rato recorrido a través de estas congeladas venas del internet. Aquí seguimos apoyando a Oídos Sordos también, que se ha comunicado para ver si nos pueden programar. Adelante, y ya tú nada más avísenos a qué hora vamos a salir y dónde podemos oírlos, etcétera, etcétera. Todos esos pormenores para que también podamos promoverlos aquí en el Horncast y avisar, bueno, cuando van a programar. También quiero mandarles saludos a todos los patrocinadores que hemos agregado apenas a la página. Son organizaciones que sin más ni más, bueno, nos han otorgado su apoyo. Y seguimos dando también todo lo que nosotros podamos, bueno, para apoyar este movimiento que ellos tienen. En primer lugar, bueno, quiero mencionar a Cermedot, esta compañía disquera que, bueno, nos ha corrido mucho material para reseñarlo. A Cermedot, bueno, seguimos. Tenemos aquí dos discos en espera de ustedes. Déjenme ver. Uno es de Grim Skull y el otro de Not That I. Vamos a reseñarlos en el próximo Horncast. Ya se nos viene el tiempo encima. Tenemos algunos trabajos pendientes para cubrir algunos eventos a los que vamos a asistir. Bueno, Omello Camp Productions, también le mandamos un saludo y chingón por el apoyo. Vamos a estar mencionando todos estos patrocinadores al final de todos los Horncast para que la banda se entere. Bueno, quién está al 100% dentro de metalazteca.org. American Line Productions, también apoyo por algunos discos para que sepamos que pronto, bueno, tenemos aquí nosotros para poderlo reseñar aquí en Horncast. Obituary Metal Store, esta tienda de allá de Guadalajara, Jalisco, con Ricardo, bueno, también le mandamos un saludo. Esperen noticias pronto con Obituary Metal Store. Otra vez, pinche sueño que tengo, no puedo ni pronunciar. Obituary Metal Store, tendremos algún convenio con él para que toda la gente de allá de Guadalajara pueda acudir a abastecerse de material y con algún descuento para la gente que escuche el Horncast. Darkalia Productions con Mariela, pues también sin duda uno de los grandes apoyos que hemos recibido. El Circo Volador, que siempre tenemos la fortuna de poder cubrir los eventos de metal extremo que se vienen aquí al país. En especial ahí en el Circo Volador, le mandamos un saludo al buen Jorge Monroy, chingado. No les digo, mi pinche sueño ya me está cargando la mano. Obscure Obsession Radio con el buen Abaddon y toda la legión de demonios, de demoníacas mujeres que ocupan las filas de Obscure Obsession Radio. Duendes Metaleros, le mandamos un saludo a Sophie. Gracias por todo el apoyo, por lo que nos ha dicho. Y neta que esperamos colaborar con ustedes pronto. Y estamos en pláticas con Duendes Metaleros también para hacer algo diferente. Y a Edgar del Metal Syndicate, también le mandamos un saludo, siempre apoyándonos este compadre. Esperamos vernos pronto para continuar este camino que hemos elegido, compadre, que es el de apoyar a las bandas reales del metal. También, sin duda, le queremos mandar un saludo a Requena de Subterráneo Norte, que si bien, bueno, ya no ha hecho muchos eventos, pues sin duda siempre está el apoyo para ti, compadre. Y también queremos mandarle un saludo al buen Fausto de Broken Silence. Ya esperamos, carnal, que pues organices algún otro toquín. La banda ya quiere más metal con tu organización, porque sabe que pedo contigo, cabrón. Yo fui a Sahel. Voy a dejar con Funeral Moon de México. La canción es extraída de su EP de 1996, Grim Evil. Y la rola se llama The Lost. Yo fui a Sahel y nos estaremos escuchando la próxima vez, si aún queda algo de ira pagana entre sus puños y el rostro de Dios. Hasta luego. They used this house of harlots, singing praises among the flames. The first glory wearing the dark lore has opened his mouth. And they are become as living dwellings in whom the strength of man rejoiced. And they are apparelled with ornaments of brightness, such as work wonders on all creatures, whose kingdoms and continuance are as the third and the fourth. Strong towers and places of comfort, seats of pleasure and continence. Oh, you servants of pleasure, move, appear, sink praises into the earth, and be mighty among us. For that to this remembrance is given power, and our strength waxed strong in our comfort. Oh, you servants of pleasure, move, appear, sing praises into the earth, and be mighty amongst us. For that to this remembrance is given power, and our strength waxed strong in our comfort. Oh.